Radio Ubrique. Deportes. Jueves 10 de noviembre empieza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, perdón por el comienzo. Bienvenidos un día más a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves con diversos temas con los que queremos quedarnos relativo a la actualidad deportiva local. Queremos hablar de pesca deportiva por la sencilla razón de que en el último concurso provincial de pesca en agua dulce, el ubriqueño David González Guerra se proclamaba campeón. No es la primera vez que lo hace David González Guerra, y es la primera vez que lo hace un pescador ubriqueño. Prácticamente se van turnando en todos estos años en este concurso provincial, dado el dominio que mantiene el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva en lo que se refiere a este deporte en la provincia de Cádiz. Aunque cada vez es mayor la competencia, cada vez son más los colectivos, los clubes de pesca que participan en estos provinciales y que se van acercando al nivel de los ubriqueños. A pesar de ello, podemos sentirnos satisfechos de tener nuevamente un campeón provincial, a un paisano como campeón provincial, y hablamos en este caso del deporte de la pesca. Y además queremos quedarnos también hablando de ciclismo, en concreto de la próxima cita señalada en rojo en el calendario deportivo ubriqueño, el cuarto duatlón del Pavo, que se va a celebrar el próximo 11 de diciembre. Prueba organizada por la Asociación Ciclista de Ubrique, que este año pierde su carácter local para abrirse a todos los duatletas de las poblaciones cercanas, y aquellos que tampoco sean de las que sean de poblaciones cercanas también se pueden acercar. Una prueba que constará de 7 kilómetros y medio de carrera a pie, dividido en dos tandas, y el circuito ciclista, unos 20 kilómetros de ciclismo con bicicleta de montaña, sigue más o menos, o seguirá más o menos, el recorrido del pasado año en lo que se refiere a la parte urbana, aunque también introduce algunas novedades. De todo lo que tenemos que saber relacionado con esta prueba vamos a hablar en los próximos minutos. Por cierto, que la inscripción comenzó el pasado lunes, el lunes 7, y estará hasta el 7 de diciembre. Tan solo habrá 150 plazas. Tenemos que hablar también del maratón alpino de Jarapalos, con la alta presencia y participación de corredores ubriqueños, del segundo rogay nocturno de los toruños y del campeonato provincial de fútbol sala. Ya aparte de los horarios, hoy ha salido publicada las sanciones correspondientes a la última jornada liguera, en la que se ha sancionado con un partido de sanción al Francisco Trujillo González. Sancionado a Kiko Trujillo, por lo tanto no podrá estar presente este sábado en el partido que va a enfrentarle al conjunto del Villamartín Frank Sport Fútbol Sala. Y también ha multado con 50 euros al conjunto Atmósfera Ubrique Fútbol Sala por incidencias de público. Curioso, porque el partido se celebró en Prado del Rey y además hacía la localidad pobladora las veces de casa del conjunto de Algar. Y han molestado, como decimos, han multado con 50 euros por incidentes de público a la Atmósfera Fútbol Sala Ubrique. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, unos instantes para la publicidad y enseguida volvemos. Haga aún más especial el día de su boda. Hotel Restaurante El Lago, en Arcos de la Frontera, hace inolvidable el día más especial de su vida. Más de 45 años en el gremio y 22 en nuestro hotel avalan nuestra experiencia. Más de 800 bodas han pasado ya por nuestros salones. Le ofrecemos un servicio excelente, una amplia carta de menús y presupuesto adaptado a sus necesidades. Visítenos, haga su reserva cuanto antes y preocúpese solo de disfrutar. Del resto nos encargamos nosotros. Además, Hotel Restaurante El Lago dispone de servicio de desplazamiento en autobús para sus invitados totalmente gratis y noche de estancia en nuestro hotel para los novios. No le dé más vueltas. Antes de decidirse, visítenos sin compromiso. Estamos en carretera de Arcos, kilómetro 31. Teléfono 956-7004-67. Visite nuestra web hotelellago.es. Su banquete de bodas con total garantía en Hotel El Lago, en Arcos de la Frontera. Llega el otoño a Muebles Esteban. Aproveche nuestras promociones de otoño en equipos de descanso. Oferta colchón viscoelástico de 90 por 214 euros. Además, ahora plan renove. Le damos 100 euros por su viejo colchón. Conjunto de sofá 3 más 2 de gran calidad con tapicería a elegir por solo 495 euros. Además, composiciones juveniles adaptadas a su espacio desde 321 euros. Y en nuestra tienda bebé situada en Avenida España, junto a la Plaza de la Estrella, todo lo que necesite: cunas, andadores, sillas de paseo. Muebles Esteban, en calle Pizarro, número 6. Teléfono 956-46-2328. Cueste mantenerse en pie. Me acabo de comprar una vivienda en Edificio Las Torres. Es de VPO y no he necesitado disponer de ahorros para la entrada, así que no lo he dudado. Ya tengo mi propia casa con garaje y trastero. Además, ahora el IVA se paga al 4% y no al 8% como antes. Ya puedo estrenar mi casa. Si tú también quieres tener tu propia vivienda con estas facilidades, llama al 651-88-5501 o al 956-46-01-19. No tardes mucho, que se termina el plazo. Llama cuanto antes. 651-88-5501 o al 956-46-01-19. O infórmate en nuestra web sodinurinmobiliaria.com. Ahora te damos más fútbol que nunca. Con Canal Plus Liga y Canal Plus Liga 2, disfruta de 8 partidos cada fin de semana por solo 16,95 euros al mes durante toda la temporada. Canal Plus, el fútbol hay que verlo donde hay que verlo. Infórmate en TDC 90, en Ubrique, Paseo del Prado número 43, teléfono 956-46-10-52, y en Arcos, Camino de las Nieves 17, teléfono 956-70-27-09. Aprovecha este invierno para hacerte la depilación definitiva. En Ikebana hemos traído para ti un sistema de fotodepilación avanzada efectivo y unos precios increíbles. Zonas faciales 15 euros, zonas corporales 25 euros. También en Ikebana te preparamos una reunión de tupper sex para ti y tus amigas. Venga a conocer nuestra amplia línea en cosmética sensual y todos los servicios que tenemos para ti: tratamientos capilares, corporales y faciales, peluquería, estética, bronceado de caña de azúcar, chocolaterapia y relax. Además, este mes Ikebana quiere tener un detalle contigo. Te hacemos un descuento del 10% en todos los trabajos de peluquería. Ikebana, imagen y estética para hombre y mujer. Estamos en calle General Ruiz Martínez, número 28, junto a Bar Lobato. Teléfono 630-422-772. En Avenida de España, número 28, Cervecería La Fresquita, tu nuevo lugar de encuentro. Con zona wifi local climatizado, abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Desayunos, aperitivos y tapas caseras. Cervecería La Fresquita, patrocinador oficial de Lubric Unión Deportiva en todas sus categorías. Recuerda, en Avenida de España, número 28, Cervecería La Fresquita. Ahora en Cervecería La Fresquita también desayunos, café y molleta con aceite y jamón por tan solo 2 euros. ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento, Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata, instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956 46 45 67 o 659 36 07 85. Y 29 minutos, vamos a comenzar en el programa de hoy recordando pues ese horario que hemos comentado antes del partido Atmósfera Ubrique Fútbol Sala Villamartín Fran Sport. Será el sábado a partir de las 4:30. Se adelanta un poco a su horario habitual para no coincidir con el partido de la selección española de fútbol. Y además, lo que hemos comentado antes, nos han pasado lo que es la circular del comité del Campeonato Provincial de Fútbol Sala referente a las tres primeras jornadas y en el acta correspondiente al partido Talleres Mape Algar Fútbol Sala Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, se sanciona con un partido a los jugadores Daniel Jiménez Montero del Talleres Mape Algar y Francisco Trujillo González de la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, ambos expulsados con tarjeta roja directa. Por lo tanto, el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala no podrá contar para este partido frente al líder, frente al conjunto de Villamartín, Fran Sport, Fútbol Sala, con un jugador que hasta ahora en esta jornada se ha mostrado como fundamental, sobre todo en lo que a la parte anotadora se refiere. Y además multan con 50 euros a la Atmósfera Ubrique Fútbol Sala por incidencias de público. Es algo que queríamos destacar por la sencilla razón de que el partido no se disputó en Ubrique. Eso sí, se desplazaron muchos ubriqueños hasta Prado de Rey para ver este partido y algo harían cuando han sido multados, como decimos, por el comité. Esperemos que no se den más situaciones como esta, no se den motivos para que el comité tenga que multar al conjunto del Ubrique Fútbol Sala a consecuencia de las incidencias provocadas por sus aficionados. Por cierto, ya tenemos completo el cuadro de horarios de los partidos de baloncesto de este fin de semana. Nos quedaba pendiente el partido de la categoría infantil masculino entre el Club Baloncesto Alcalá y el Cabo, partido que se va a disputar este sábado a partir de las 12:30 en el pabellón municipal de Alcalá de los Gazules. Recordemos el resto de partido, categoría senior, Las Canteras, Cercado y Cabo, sábado 7:00 p.m. en el pabellón municipal de Puerto Real. Dos partidos que se van a disputar en Ubrique y los dos lo van a protagonizar la categoría junior. El viernes, Cabo Chajeva 0-4 a las 6:30. Este partido no se va a jugar íntegro, ya que se había disputado un cuarto con un 16-0 a favor del equipo que dirige Antonio Domínguez cuando se produjo un apagón, y por lo tanto quedan los otros tres cuartos pendientes de disputar. Y el domingo, un gran encuentro, Cabo Candray, a las 11:00 a.m. en el pabellón municipal de Ubrique, el equipo jerezano que viene de derrotar precisamente al conjunto del Club Baloncesto Portuense, el invicto, el que parecía equipo invicto y que, como decimos, sufrió una derrota el pasado fin de semana. Y eso se va a completar con un Gimnástica Cabu el sábado a las 7:00 p.m, categoría cadete, en el pabellón municipal del Puerto. también nos hacemos eco de la victoria de la pareja ubriqueña Juan Barea e Ildefonso Cózar como representante del PAP Tertulia Sierra de Ubrique en el segundo Rogaine Nocturno de los Toruños, una prueba de orientación que se celebraba el pasado sábado. Contundente victoria porque el conjunto, la pareja ubriqueña, terminó con 72 puntos por los 57 de los segundos clasificados, Miguel Ángel Santos y Javier Tapia, y 50 de la tercera pareja, Eva López y Joaquín Fernández. Estamos hablando de la categoría de élite. Pues una buena noticia más para lo que es el deporte ubriqueño, nueva victoria de una pareja, en este caso en la modalidad de orientación. Y sobre todo también satisfechos y contentos con la noticia de la que nos hacíamos eco a lo largo de esta semana, y es la consecución de un nuevo título provincial para un ubriqueño. En esta ocasión hablamos de pesca deportiva y hablamos de David González Guerra, que lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, enhorabuena por ese título provincial en el que, como hemos comentado, año tras año parece que se vais turnando los ubriqueños, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En Ubrique parece que está en nivel de la provincia ahora mismo. Y es que viendo la clasificación parece que ha sido una lucha directa entre componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, casi como un social. Casi, la verdad es que sí, ha sido casi como un social. Dos mangas muy distintas por lo que vemos en la o por lo que podemos observar en la clasificación final, la del 30 de octubre, con una considerable reducción de las capturas, ¿no? ¿A qué fue debido? Pues yo creo que fue la semana, entre medio hubo agua, empezó a caer las temperaturas y se notó este fin de semana bastante en lo que es la pesca. En líneas generales, ¿cómo ha sido el campeonato de este año? ¿Ha habido más pescadores de otros clubes de la provincia que en ediciones anteriores o se ha mantenido la línea de estos últimos años? Se ha mantenido más o menos como ha venido siendo últimamente. Ha habido unos 30 pescadores o cosas así. Alrededor de 30 estaba viendo los últimos años, y este año se ha mantenido en 20, es que no creo, creo que se han ido 20 y algo pescadores. Dominaste en tus puestos, en tus dos puestos, las dos mangas, con 2-1 de zona, al igual que le ocurrió a Rubén Casillas el pasado año, con los hermanos Parra Pravia acechando y quedándose con la miel en los labios, ¿no? Hombre, los hermanos siempre están ahí, los hermanos tienen mucho nivel, llevan un montón de años ahí alrededor y cualquiera le gana, porque tienen bastante años de experiencia y son bastante buenos pescando. Hombre, cualquiera no, porque ya decimos que en estos dos últimos años le habéis ganado la partida tanto tú como Rubén, ¿no? Pero no es tan fácil, porque después están los sociales y de 5, 1 o 2. La suerte es que se haya dado en esta, ¿no? Hombre, la verdad es que sí. Decisiva fue sobre todo lo que la manga del 16 de octubre, ¿no? Con un peso muy superior a tus rivales, el que lograste tú en las capturas. Ya partía con diferencia sobre los demás, la verdad es que sí, que fue un palo a la clasificación. Haciendo las cosas bien en esa segunda manga, casi que tenías el título asegurado, ¿no? Supongo que te la tomarías con más tranquilidad. Hombre, aunque yo creo que también ha salido así porque la tranquilidad la tenía desde primera hora, porque yo no me juego mucho. Ahí todo el mundo que en teoría va es para ir al campeonato de Andalucía, para intentar meterse en competición. Yo, más gracias a Dios, estoy metido ahí, estoy en la primera división metido y, claro, voy más relajado que los demás. Que todo el mundo, alguien se juega algo. Oye, David, este no es tu primer título provincial, ¿no? No. Y es que no. Recuerdo yo que hará unos 3 años fue cuando lograste el último. Hace 3 años fue. ¿Y ha sido este más difícil que el anterior o más fácil? Eso es difícil de calificar de cuál es más fácil o más difícil, porque es que dos tienen su... Yo creo que este puede ser más fácil, más que era por lo que yo te comentaba antes, porque iba más relajado, iba, bueno, hasta un día de pesca. Y no iba con la presión que iba en los otros, que los otros querían ir al campeonato de Andalucía. Bueno, lo que se ve... Que sea más fácil. Lo que se ve, David, es que... Bueno, es normal también porque lo tenéis muy trabajado y muy entrenado. Lo que el escenario lo domináis los ubriqueños o los componentes del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva. Lo domináis completamente, ¿eh? Lo dominamos a nivel a nivel provincial, sí. Cuando llega el nivel andaluz se nos complica porque... Yo creo que también, de tenerle tanta confianza, de que lo hacemos bien, de que lo tenemos controlado. Cuando llegan los campeonatos andaluces, que ya nos han pasado en los dos últimos que se han hecho ahí en Arco, sencillo, por equipo, pues la verdad es que no ha habido buenas clasificaciones. Y yo creo que a partir de ahí, de la confianza, de que estamos todos los días ahí, de que sabemos. Y cuando llegan las competiciones, pues la pesca cambia un montón y nos llevamos los palos. Pero bueno. ¿En este provincial os obligan a utilizar una técnica de pesca en concreto o tenéis total libertad de elección? No, la técnica es libre, siempre y cuando sea con un flotador, es libre. Puedes pescar inglesa, boloñesa, la enchufable, la caña fija. ¿Y tú cuál utilizaste? Pues la primera manga pesqué, empecé pescando con la enchufable, no muy lejos, 10, 11 metros, y terminé pescando con una caña fija de 4 metros. ¿Y el motivo? No, para los que no estamos muy metidos en las técnicas de la pesca, más o menos, ¿por qué utilizaste una técnica y otra después? Hombre, la verdad es que como también he sido este año, he estado en el campeón andaluz por equipo, en el campeonato Andalucía por equipo, he estado siendo campeón provincial por equipo, pues, claro, ha sido tres competiciones, una detrás de otra prácticamente, masacando el lago, pues sabíamos que la pesca se iba a acercar, de que iba a haber kilos, de que... Entonces, pues claro, desde que empezó la primera manga, pues estaba cebando en cerca, prácticamente a 3 metros, 4 metros de distancia de la orilla, cebando, hasta que a la hora por ahí, pues los peces estaban ahí comiendo. Ahí fue cuando ya empecé a aprovechar. Y entonces, pues claro, pues ya, pues con una caña fija, que no tienes que enchufar, no tienes que desenchufar, y es todo más rápido. Oye, en estos títulos individuales arrasamos. Ahora nos comentabas tú que el provincial también lo ganaste. ¿Con qué compañero fue? Pues por equipo. Sí, sí. Fue los hermanos Parra, Manuel Martínez López, David Mateo Garzón y José Antonio Favero. Y eso, digamos, en el provincial, donde los componentes del club, pues hicisteis varios equipos para tener más opciones. ¿En el andaluz cómo fue? En el andaluz, pues el andaluz por equipo, me hablo. Sí, sí, sí. Pues el andaluz por equipo, pues se pescó los cinco pescadores. Son seis pescadores, cinco pescaron en la primera manga y un pescador reserva que pesca en la segunda. Y la pesca, pues, el provincial fue dos semanas antes. Habíamos sacado también una barbaridad de kilos, estaba rondando todo el mundo en los 40, 42, 35. Pues cuando llegó el campeonato de Andalucía, nos pusimos a pescar y cayeron los kilos, pues, bastante, mucho. Y la pesca se complicó y nosotros, pues, nos la jugamos una carta, porque estábamos en casa, porque teníamos que jugárnosla y decidimos de jugárnosla pescando como hemos estado pescando los últimos meses. Y no nos salió bien. Pero bueno. Se quedaste de nuevo a las puertas. Está siendo complicado el repetir el éxito aquel de hace ya también unos cuantos años, cuando también un equipo del club briqueño pudo viajar hasta Cataluña, ¿no? Barcelona. Es que cuando pasan las cosas, yo creo que se ve fácil, ¿no? Es que no es tan fácil. Cuesta mucho trabajo, ¿no? Mucho, mucho. Hay muchos pescadores con mucho nivel en Andalucía, y si ya hablamos de España, mucho. Y parece, cuando lo consigue uno, parece que es fácil. Pero repítelo, es que no es tan fácil, hay mucho nivel. Precisamente, es una cosa que te quería comentar, ¿sea más difícil hacer lo que han hecho los hermanos Parra Pravia en los provinciales, digamos, dos años consecutivos, quedando segundo y tercero, que conseguir el título, ¿no? Digo, por la regularidad de estar siempre ahí. Eso es muy difícil. Y no solo eso, sino que te vas a más años, miras más años atrás y ellos siguen estando ahí. Bueno, ellos, y lo que pasa que es esto, que lo del club, tú te pones a mirar, los del club briqueño están ahí siempre en los primeros puestos. También, turnándose. Tenemos la mala suerte de que de Cádiz tenemos muy pocas plazas para el campeonato de Andalucía. Solamente cuatro, algunos años como un compromiso cinco, y entonces cuesta mucho trabajo también. ¿Ganar un campeonato de Andalucía? Pues para ganarlo uno de Cádiz, de cuatro, claro, bueno, los 20 y tantos pescadores, es bastante difícil. Bueno, David, si complicado es estar, como he dicho yo, los dos últimos años ahí, más complicado es repetir título provincial, como te ha ocurrido a ti. También, es difícil. Eso también. Anteriormente, el año pasado, El año pasado es que ya, cuando yo, el provincial, uh-huh, acababa de venir del campeonato de Andalucía y había cogido división. Yo, pesqué el provincial, lo pesqué habiendo ya cogido división, primera división. Uh-huh. Y los años anteriores, creo, así de por lo menos 4 o 5 años consecutivos he estado viendo a los campeones de Andalucía, que eso es bastante difícil, como tú dices, uh-huh, y igual que los hermanos Parra. ¿Y será? Tiene tela. Quisiera comentar también para los oyentes que cuando has comentado eso, que la provincia de Cádiz cuenta con menos plazas para el andaluz, responde simplemente al tema de las licencias, ¿no? Ahí está, en el momento, uh-huh, que hicieron el cambio de que las licencias iban a ir por modalidades, porque aquí en Cádiz se sacan muchas licencias de más, uh-huh, de más costas. Antes era el global de la licencia federativa, ahora es por especialidad, por modalidad. Entonces en Agua Dulce la verdad es que hay comunidades como Sevilla, como Córdoba, que nos sacan bastante... Claro. Y ni más. Claro. Es que pesca Agua Dulce, sí o sí. Es lógico. Oye, David, ¿y en el andaluz cómo te van las cosas? Pues la verdad es que a nivel regional este último año bastante bien. Pesqué el andaluz, quedé noveno en el andaluz, hice un buen papel ahí en Villaverde. Cogí división y, bueno, los selectivos de la regional, hice un quinto en los selectivos y la verdad es que me va bien. Sobre todo también se han hecho las dos competiciones en Villaverde, en Sevilla. Y un escenario, pues, que se me da bien. Hay una pesca diferente a lo que hay por aquí, pero se me da bastante bien esa pesca y, hombre, ahí he conseguido los últimos títulos a nivel regional. No títulos, sino... buena clasificación. Recordemos que se ha vuelto al formato antiguo, me comentabas esta mañana, ¿no? Sí, ha vuelto porque quitaron hace cuestión de 3 años... las dos divisiones, ¿no? La segunda división, se quedó una, y este año pasado pues volvieron a poner la segunda división, porque vamos, fue un error gravísimo lo que hicieron, porque quitar una división, la juega doble o nada. Sí, sí, sí. O quedas bien o otra vez a partir de los provinciales. Si ya difícil es hacerlo, meterse con dos divisiones, imaginemos con una nada más. Pues y el problema de eso es lo que tú comentas, que en el momento que tengas un mal día, es que tienes que empezar otra vez desde abajo. Desde cero, y eso es muy complicado. Ahí está sufriendo las consecuencias mi amigo Antonio Venegas, que fue el único año que bajó, que supuestamente debería de haber bajado a segunda. Después de un montón de años, el primer año que iba a bajar, la quitaron. Y cayó al pozo de los provinciales. Y ahora, pues, clasificate los provinciales, vuelve a los campeonatos de Andalucía. Muy complicado. Bueno, el premio que te da a ti el provincial es que te permite ahora hacer el campeonato de Andalucía sin jugarte, digamos, la permanencia ni en primera ni en segunda, sino con la posibilidad de poder meterte para los campeonatos de España sin necesidad de acceder por los selectivos, ¿no? Correcto. Ahora puedo ir al campeonato de Andalucía y eso, si quedo de los tres primeros voy directo al campeonato de Andalucía. Si también se da la consecuencia de que yo pierda, bueno, pero no, porque si pierdo categoría perdería categoría de primera a segunda. Uh-huh. Y en segunda es donde entra el campeonato de Andalucía. Lo único beneficio que puedo sacar de ahí es quedar de los tres primeros y el campeonato de España. ¿Sabes un fecha y lugar? Dándome tres selectivos que los tres selectivos te las trae también este año, por lo visto, por lo que están comentando. Los selectivos los quieren hacer este año tres fines de semana diferentes, tres escenarios diferentes. Entonces, viaje, comida, hostal, tela. Sí, te lo puedes ahorrar mejor que mejor. ¿Sabemos dónde es el campeonato provincial? El campeonato de Andalucía, perdón. Por ahora no. Están haciendo comentarios, pero todavía no se sabe. ¿La fecha más o menos? ¿Tampoco? La fecha será siempre suele ser en septiembre, octubre. Claro, ya del año que viene, hay que esperar todo un año, ¿no? Ahí está. Bueno, eso en el andaluz, ¿en el social cómo te van las cosas? Bueno, pues en el social, este último social ha sido de los más malos que he hecho, pero bueno, estoy ahí, no sé las clasificaciones ahora mismo cómo andarán, pero tengo que estar entre los 5 primeros casi seguro. Oye, un social aquí, siempre lo hemos comentado casi siempre, pero un social equivale o podría equivaler a un provincial, a un andaluz, en cuanto a nivel, ¿tú cómo lo ves? Un social del club riqueño puede equivaler a un andaluz seguro, a mucho reducción de participantes, pero amigo, el que te toca al lado no te lo va a poner, no es fácil. Pues así están las cosas, ¿eh? Da gusto, ¿no?, que un social sea tan competitivo. Hombre, da gusto y después la regularidad de los sociales, que es lo que hacemos al final de año, que es, venga, la regularidad, ¿no?, de los 9 sociales que hacemos. Queda entre los 4 o 5 primeros, que son los que supuestamente después pueden ir a provincias, también se las traen lata, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Entre los 6 primeros, tela. Aparte de los pescadores que siguen pescando en competición, están los de siempre. Pescadores que no pescan competición porque no quieren. Si pescaran en competición estarían ahí metidos. En esta competición seguro. Pues David, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido, darte la enhorabuena por esta nueva consecución del título provincial y nada, y mucha suerte para esas próximas citas que van a tener lugar, Campeonato de Andalucía, y esperemos que no tenga que recurrir a los selectivos para participar en el nacional, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 50 minutos de la tarde, vamos a dejar a un lado el deporte de la pesca, que la verdad que interesa, es un mundo, para muchos que no lo conocen, un mundo por descubrir, con muchos ingredientes competitivos que la verdad nos hace que sea un deporte en sí atractivo. Otro deporte atractivo sin duda es el de el ciclismo, y sobre todo para nosotros porque la próxima cita del deporte local va a ser una prueba ciclista, el cuarto duatlón del Pavo, que se va a celebrar el próximo 11 de diciembre. Ya saben que está organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique. Vamos a hablar con su presidente, con Jesús Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde el lunes se ha abierto el plazo de inscripción de este cuarto duatlón del Pavo, que este año presenta importantes novedades, ¿no? Pues sí, el lunes ya se abrieron las inscripciones y nada, la novedad de este año pues son que este año pues se va a hacer abierta, es decir, que no va a ser exclusivamente a nivel local, sobre todo debido a quitarnos sobre todo problemas con tipo organizativo. Entonces hemos decidido este año pues hacerlo abierto y federado, vamos. Jesús, el viernes abristeis de forma excepcional el plazo para los locales, ¿no? ¿Qué tal fue la acogida? Pues la verdad es que escasa, solamente se apuntaron los socios que pertenecen al club y hubo dos o tres locales que fueron el viernes a apuntarse, pero vamos, por los demás poca cosa, esperaba más asistencia, pero vamos, como la inscripción está abierta pues por online, pues hombre, desde aquí quiero decir que los corredores de Ubrique que quieran disputarla, que no se atrasen en suscripción porque las inscripciones están volando. Sobre todo que esta medida de hacerlos el viernes era, digamos, para tener una diferencia con los locales, ya que hasta ahora había sido locales, sobre todo había sido pruebas locales, sobre todo por evitarle el ajetreo de la inscripción por internet, ¿no? Que digamos, no obstante, a partir de ahora lo pueden hacer, pero como todo duatleta de cualquier localidad, es decir, a través de internet. Claro, se dio la facilidad de saber viernes de que todo el corredor local que quisiera participar, que tuviera sobre todo preferencia a la hora de participar, porque estos 3 años atrás pues ha sido una prueba a nivel local, entonces queríamos tener una preferencia sobre los locales. Decirte eso de que hay un cupo máximo de 150 inscripciones máximo, entonces por eso te digo que los corredores locales que quieran inscribirse, que no lo demoren mucho, porque cuando se cubra, que Dios quiera que se cubra el cupo, pues se cierra la inscripción, entonces no habrá sesión ninguna. 150 plazas. ¿El año pasado cuántos participantes hubo? El año pasado a nivel local hubo, contando con los niños, había unos 65 participantes. Es decir, que todo tiene la pinta de que se van a cerrar las 150 plazas, ¿no? yo espero que sí, porque precisamente de Ubrique, entre socios de club y unos cuantos están apuntados a estos 10 por online, pues me parece que había unos 35 corredores de Ubrique, es decir, que prácticamente el cupo casi está lleno, pero vamos, yo creo que aún quedan todavía plazas de corredores de Ubrique porque han estado hablando conmigo, quieren hacerla y aún todavía no se han inscrito. Entonces yo espero que se cubra los 150 participantes, vamos. Bueno, para esta cuarta edición, y como este año no podía ser de otra manera, se barajaron varias fechas, se cambió la fecha. Que, ¿a qué ha sido debido? ¿Por qué otra vez un cambio de fecha con respecto a la que teníais originalmente? Bueno, la fecha en un principio era el 11 de diciembre, que es la que tenemos actualmente. Lo que pasa es que como este año es una prueba federada, pues la Federación Andaluza de Triatlón nos comentó de que el día 11 de diciembre había, a nivel andaluz, había tres dualones más. Entonces, claro, haber tres dualones más la nuestra cuatro en un mismo fin de semana, pues no íbamos a quitar uno a otro participación. Entonces, pues se decidió de que cambiar las 18 de diciembre. Es que lo que pasó con el 18 de diciembre, hay una dualón también en Alhaurín de la Torre. Entonces coincidía con la nuestra. Y ellos tienen preferencia por haberla cogido antes. Entonces protestaron porque supuestamente, según la federación, hay una normativa de que a menos de 200 kilómetros no puede haber otra dualón. Uh-huh. Entonces, claro, los de Alhaurín protestaron y entonces estuvieron hablando con nosotros la Federación Andaluza para cambiarlo al día 11, porque la única que coincide con nosotros el día 11 de diciembre es una en Huelva, es decir, que está a 250 kilómetros, es decir, que según la normativa no se podía celebrar el día 11, por eso fue el cambio de fecha. Uh-huh. Y nosotros queríamos desde un principio el 11 de diciembre por eso, porque el día 18, yo sé que muchos corredores de Ubrique van a los palacios, la media uh-huh. de los palacios, entonces pues también le va a quitar participación local. Porque ya también se ha convertido la media de los palacios en una cita tradicional para los corredores ubriqueños. Oye, Jesús, la principal novedad, como decimos, es que este año pierde su carácter meramente local. ¿Por qué habéis decidido abrirla ahora a todo tipo de duatletas? Bueno, yo siempre fui partidario de haber mantenido la prueba a nivel local. Lo que pasa es que ya te he comentado antes de que nos quitamos esos problemas burocráticos y temas de seguridad. Entonces, hacerlo federal nos cubre bastante la espalda en caso de que hubiera algún problema. Entonces, pues la federación, claro, hacer una prueba federada, pues no puede hacerla exclusivamente a nivel local, tienes que abrirla a los demás federados. Entonces, claro, pues nosotros pues la decidimos de hacer federada, y también mucha gente, muchos corredores de Ubrique también me comentaron de que también querían que les parecía bien que se hiciera abierta para ver el nivel realmente que hay en Ubrique, y nada, pues hemos decidido hacer la federada. Beneficio. También te quisiera comentar un tema también que para no tener malos entendidos, de que las inscripciones valen 20 euros para los no federados y 15 para los federados. El precio, yo he escuchado por ahí comentarios de que es un poquito elevado. Es el precio que normalmente se están dando en todos los dualones. Entonces, ese precio se ha puesto porque tenemos que cubrir gastos, porque hacer federada también, pues evidentemente suman malos gastos de árbitro, porque vienen árbitros, hay que pagar la federación, entonces eso conlleva unos gastos de que nos tenemos que cubrir con las inscripciones, vamos. Eso es lo que yo iba a comentar, que las inscripciones ya no de este duatlón, sino que estamos viendo en general en casi todas las pruebas, están subiendo las inscripciones ciclistas de atletismo, de lo que sea, se están poniendo ya unos precios considerables, ¿eh? Es que es lo que te digo, es que organizar un evento deportivo de este calibre pues conlleva unos gastos de que la federación se lleva un tanto por ciento, luego tienes que pagar un seguro, luego tienes que pagar a los jueces, luego tienes que dar el regalito a los corredores, que son muchos gastos. Al fin y al cabo, con las inscripciones no se cubren esos gastos. Luego tenemos que buscar nosotros publicidad de casas comerciales, que tenemos que cubrir los gastos con otro ingreso. Entonces, claro, es que no puede hacer tampoco una prueba para perder dinero. Entonces, no darían pruebas. Entonces, nosotros tenemos que cubrir los gastos pues buscándonos la vida por ahí, buscando patrocinadores y con las inscripciones, vamos. Decimos que el precio está al mismo nivel que otras pruebas que se organizan por aquí cerca de las mismas características. Como ejemplo, nada más te digo que la carrera de Grazalema ha sido gratuita toda su vida, nunca ha contado con mucha participación y este año le han puesto la inscripción a 5 euros y veremos a ver. ¿sabes? Claro, es que cuesta mucho trabajo organizar cosas, entonces, claro, hay que buscar el dinero como sea, vamos. Sobre todo eso, el hecho de federarla te facilita la vida organizativamente, en el tema burocrático, como tú dices, pero los federativos, digamos, que trincan. Entonces, es lo que tiene. Eso, a nivel organizativo, puede beneficiar a los deportistas. ¿En qué beneficia que una prueba sea federada, Jesús? Hombre, los beneficios, pues, está bien. Se verá, pues, se enteran, hace una prueba abierta, pues vienen corredores de federados de cierto nivel. Es una prueba también que se publica en el calendario andaluz de triatlón. Entonces, claro, eso también te da mucha publicidad a la prueba. Y claro, una prueba federada, pues, es que te cubre mucho la espalda en caso de complicaciones. Entonces, claro, tenemos que mirar nuestro interés, y por eso hemos decidido hacer la federada. Oye, ¿y las categorías se mantienen las mismas que las de la edición del año pasado, o ha habido cambios por ser federada? No, la categoría ya sería según el reglamento de la Federación Andaluza de Triatlón. Hay modificaciones porque ya nosotros no tenemos que reír sobre el reglamento de la federación. Y hay pequeñas modificaciones, vamos, pero más o menos son muy parecidas a las de años anteriores, vamos. El recorrido, vamos a repasarlo, serán 5 kilómetros, 7.5 de carrera a pie, dividido, como hemos dicho, en dos sectores, el primero y el último. 5 kilómetros de carrera a pie, 20 en bici y 2.5 para finalizar también de carrera a pie. El recorrido creo que es el mismo del año pasado, ¿no? ¿O también ha tenido modificaciones? Sí, el recorrido tiene, por ejemplo, en el recorrido de carrera a pie tiene una pequeña modificación. Que en vez de coger, como cogíamos estos años anteriores, la calle Manuel Borque Gómez, se va a coger la que está anterior, la del Luque Arena. Es decir, la calle que va de Medinilla para abajo. Sí. Esa es la única modificación que hay en el recorrido de a pie. Y luego, el recorrido en bicicleta, pues sí, lo hemos tenido que agrandar, hemos tenido que poner un circuito de 5 kilómetros, porque a la vez más participación, pues necesita un recorrido más largo para que no haya tantos doblados y no haya tantas complicaciones. Entonces, el recorrido en bicicleta sí tiene un gran cambio con respecto a años anteriores, vamos. O sea, el cambio que estoy viendo yo por aquí es que bajáis hasta el puente de los Cuatro Ojos, ¿no? Le metéis carril, cosa que no sé si el año pasado llegasteis a metérselo. No. Siempre lo hemos hecho por carretera. Y este año, pues, se va a meter trozos de tierra. Es decir, por ejemplo, vamos a subir hasta el Hiperzoo, y desde el Hiperzoo, justamente donde está el mirador, pues allí hay una bajada que sale allí a lo de Michelin. Una bala un poquito técnica. Sí. Luego también se coge el puente de los Cuatro Ojos, es decir, el carril del Matadero, por los dos lados, también se pisa tierra. Y también estamos estudiando de meter también el Cerro de la Piscina, un trozo bastante técnico, y que a los corredores también les gusta mucho, y posiblemente se meta también el Cerro de la Piscina. Ni que decir tiene que bicicleta de montaña con ruedas de tacos, ¿no? Sí, es un dual long cross, y por lo tanto tiene que ser bicicleta de montaña con la rueda de taco, porque los jueces también verificarán las bicicletas si están en condiciones, si tienen si son bicicletas de montaña con la rueda de taco, vamos, eso lo verifican los jueces. Sinceramente, Jesús, ¿hay mucha diferencia entre lo que es la rueda de taco y la rueda lisa en una prueba? Porque al fin y al cabo el que está fuerte independientemente de la rueda, no creo yo que dé tampoco tanta ventaja, ¿no? Sí. No, sí, da bastante ventaja. Una rueda lisa por asfalto rueda bastante más que una de taco, porque la rueda de taco tiene más agarre, entonces, claro, la rueda de taco le pega un poco a la carretera y le cuesta trabajo rodar. También la desventaja que una rueda lisa, pues como yo un poquito, o en tierra no rueda igual que una rueda de taco, entonces, claro, la bicicleta tiene que ser con rueda de taco porque el circuito lo exige y porque el reglamento lo exige, vamos. Oye, ¿para cadetes y juveniles será la misma distancia o se reducen? No, es la misma distancia que los mayores. Ellos, aunque son categorías independientes, pero tienen el mismo recorrido y el mismo circuito que los mayores. Es decir, saldríamos todos juntos. ¿Y cuáles son para ti las partes más duras del recorrido? Pues yo destacaría, por ejemplo, la subida de la que va desde la Avenida España en dirección a Álvar Medinilla, y luego sube la cuesta de donde está Prodeco Pintura hasta arriba del Hiperzoo. Eso con la bici, ¿no? Eso con la bici. Luego recorrer a pie, pues, es bastante llevadero, solamente la pequeña subida del Prado es la única que te hace más dura. Y luego también en el circuito de carretera, pues la parte de cuando venía, cuando se viene del Puente de los Cuatro Ojos, la subida que hay allí en los mármoles, hasta la piscina y luego el cerro, pues también una subida exigente, en la que son cuatro huertas y vamos, yo creo que ahí se va a sufrir bastante. A la dureza ya le añadimos la necesidad de técnica, ¿no? Por lo que hemos incorporado este año, con lo que en principio el duatlón va a ser más difícil que el del año pasado, ¿no? Sí, sí, es un circuito en el que se combinan bajadas, zonas técnicas, subidas, es decir, tiene un poquito todo llano, es decir, que es un corredor completo en que se defienda, que no solamente sea de fuerza, sino también un poquito de técnica, porque también hay que ver la habilidad del ciclista. ¿Y tú cómo recomendarías que se afrontase esta prueba a los que se están iniciando ahora mismo en esto del duatlón? Hombre, yo llevo estos últimos años corriendo la duatlón de Ubrique, y por mi experiencia y por mi año de experiencia también en el ciclismo, pues yo recomiendo de que cada uno se marque su ritmo y que no se intente cebar con los primeros, porque claro, la carrera a pie, todo el mundo al principio está fresco, y de ahí supuestamente vendrán corredores de fuera que corran mucho, y también aquí hay buen nivel aquí en Ubrique, entonces claro, tampoco te puedes cebar mucho al principio porque... Que se reserven porque el circuito es exigente y ya tendrán tiempo de remontar, vamos, que en la bicicleta también hay terreno para remontar y que hay que empezar, más vale empezar como un viejo para terminar como un joven que empezar como un joven y terminar como un viejo. Ah, por cierto, que me acordaba, otra de las novedades de este año son los premios en metálico, ¿no? Sí, sobre todo porque... los premios metálicos sobre todo para traer un poquito de nivel aquí en Ubrique, porque los corredores que de cierto nivel pues también buscan el dinero metálico. Aparte del dinero metálico, pues se va dando el pavo, es decir, que el primer corredor, tanto masculino como femenino, pues se van a llevar un pavo cada uno, y a nivel local también. El primero a nivel local de Ubrique también se llevará un pavo. Es decir, que podemos estar hablando de tres pavos. Sí, son tres pavos, uno para masculino de la general, otro para femenino, la primera femenina de la general, y para el primer local también se le va a regalar un pavo, es decir, que son tres pavos los que se van a regalar este año. Si coincidiera el local con el general, ¿sería para el segundo local o se lleva dos pavos? No, se llevaría los dos pavos. Pues anda que si se da la coincidencia, va a pasar unas navidades de pavos hasta los mismos, ¿no? Pues sí, puede darse circunstancia, porque sabes tú que aquí en Ubrique cada vez hay bastante nivel, y se puede dar las circunstancias de que el primer loca también sea el primero de la general. Esperemos que sea así, vamos. Pues otra cuestión, ¿con cuántos colaboradores necesitáis para esta prueba? Supongo que este año, al aumentar el recorrido, tendréis también necesidad de más gente ahí trabajando codo con codo con vosotros, ¿no? Claro, este año hacer también un recorrido más largo, pues se necesita más personas para cubrir los puestos, entonces se está rondando una cantidad de 50 colaboradores para cubrir todo el recorrido. También la ventaja que tenemos este año, por ejemplo, es que los tiempos año anterior lo han estado llevando socios del club. Sí. Pero este año de hacer federado pues ya vienen los jueces, entonces es un tema que ya nos quitamos de lo harto. Y un tema importante, ¿eh? Porque es el tema de los tiempos muy peliagudo, ¿eh? Sí, porque ya hay que mandar ya el juez de carrera, entonces ya ahí nosotros no tenemos nada que ver, y son gente ya que viene con experiencia, son jueces árbitros, entonces ellos saben hacer bien su trabajo. Bueno, este duatlón, recordemos, va a ser la última prueba de la temporada, una temporada 2011 que ha sido muy completa organizativamente hablando, pero que me parece a mí que comparada con lo que tenéis preparado para 2012, se puede quedar corta, ¿no? Pues sí, nuestro objetivo en la Junta Directiva que estamos ahora es de hacer cosas nuevas, de recuperar actividades antiguas que se habían perdido, y una de ellas, pues, como ya saben, ya que lo comenté, es de organizar la cicloturista de carretera, otra actividad más en la que tenemos mucha ilusión puesta en ella, porque ahora mismo Ubrique está viviendo un boom en el ciclismo. Y hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo, y entonces pues hemos decidido embarcarnos en otra actividad más, y esperemos que se cubran todas las actividades que tenemos pendientes para el año que viene. Sobre esta cicloturista, ¿ya barajáis fecha? Sí, hay que pedir fecha todavía de la Federación Andaluza de Ciclismo. Uh-huh. Entonces, se está barajando la fecha de mayo, porque nuestra intención es ponerla dos semanas antes de la sufrida, que el 2 de junio me parece que este año cae la sufrida. Uh-huh. Entonces, ponerla dos semanas o tres antes de la sufrida, también para que sirva de preparación para muchos corredores que quieran hacer la sufrida. Entonces, nuestra primera fecha es el mes de mayo, vamos. Finales de mayo, ¿no? Mediados, finales de mayo. Sí, en principio medio de mayo. Uh-huh. Porque la sufrida es el 2 de junio, entonces queremos ponerla dos o tres semanas antes de la sufrida. ¿Y el recorrido lo sabéis? ¿Ya tenéis una idea clara? Ahora mismo hay un pequeño adelanto. El recorrido se tiene previsto de salir de Dubrique a dirección el bosque subir el puerto de Boyar, Grazalema, luego Villalengua, Benocá, que pasaría por Ubrique. Y una vez pasado por Ubrique, dirección al Mojón de la Víbora, Puerto Gali y dirección a Argar. Argar intenta subir Prado de Rey y el Bosque, y el Bosque Ubrique. Es decir, sería unos 50 o 160 kilómetros. Vamos, que es el que nos comentaste la otra vez, no ha sufrido modificación, ¿no? No, en principio queremos hacer ese recorrido, pero ya te di otras veces de que nosotros pues intentamos desmodificar todos los años los recorridos de las pruebas que organizamos para que no sea monótona, y entonces pues el año que viene haremos este recorrido, y para 2013, si Dios quiere y todo sale bien, pues haremos otro recorrido. Pero bueno, eso todavía queda mucho tiempo. Lo más cercano es ese Dualón del Pavo, esa cuarta edición, cuyo plazo de inscripción se abrió el lunes y que va a llegar a Ubrique el 11 de diciembre. Jesús, en principio agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros y desearos mucha suerte para esta cuarta edición del Dualón del Pavo, porque va a ser, digamos, vuestra apuesta de largo, ¿no? Presentar la carrera ya a lo que son los duatletas de fuera de Ubrique, y por lo tanto tendrá que estar todo a punto, y esperemos que así sea. De todo modo, vamos, que sabemos que conociendo la capacidad organizativa que tenéis, no os va a faltar nada. Jesús, muchas gracias. Pues nada, gracias a ustedes, y eso, recordarle a los corredores de Ubrique que no demore la inscripción, porque las plazas están volando, entonces no quisiéramos tampoco dejar ningún corredor de local fuera de la carrera, ¿vale? Que se cerrará cuando se cubra las 150 plazas o el 7 de diciembre, ¿no? Correcto, cuando se cubra las 150 plazas o el 7 de diciembre. Pues muy bien, pues Jesús, muchas gracias y un abrazo. Vale, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. There's nothing in my home. Nos queda poco tiempo, vamos a dedicarle a hablar del Maratón Alpino de Jarapalo, que se celebra este próximo sábado con una importante presencia de corredores ubriqueños. Se trata de una prueba de 42 kilómetros puntuales para el circuito alpino de maratones de montaña. Recordemos que será la última, la quinta prueba de este circuito alpino. Y la distancia, pues ya sabéis, 42 kilómetros, como decimos, una altura máxima de 1.150 metros, que es el Pico Mijas, conocido como la bola. Y la altura mínima, unos 296 metros, en los llanos de Peñaprieta. Porcentaje de superficie técnica 55%, límite de participantes 450, que por cierto ya está cerrado desde hace ya muchas semanas, 10 avituallamientos más la meta, y bueno, en el kilómetro 2, en el kilómetro 5,1, en el kilómetro 10,1, en el 15, 6, 19,6, 24,8, 26,8, 31,3 y 33,3, 37,4 y el 42, el de meta. A esta prueba están inscritos los siguientes ubriqueños: Jesús Casillas, Sevilla; José Corrales, Sánchez; Lorenzo Díaz Pino, Fidel González Ortega, Juan Carlos Huércano Gil, Juan Carlos Jaén Fernando, Francisco Naranjo Aznar, Jesús Naranjo Salado, Luis Naranjo Salado, Pedro Ordóñez Mancilla, Pedro Ortega Mancilla, Luis Pan Román, Francisco Pazos Torres, Miguel Ángel Pozo Morales, Antonio Prieto Núñez, Mari Carmen Ramírez Vela, José Antonio Ramírez Vela, Juan Miguel Rubiales García, Benito Sepúlveda Ruiz, Francisco Zapata García, Juan de Dios Vilches Varo, José Manuel Villarte y Gonzalo Sánchez López. Serán los corredores que participen en esta décima edición de Jarapalos. Como decimos, será la quinta prueba del circuito alpino después del maratón alpino madrileño, el de Galariz, el maratón de Galicia y el que se ha incluido nuevo, el Puigsalcán Strength Mountain Marathon. Esa es la cuarta prueba. Esta última será la de Jarapalos. Ya saben que aquí van puntuando los corredores. Ahora mismo el líder es Remigio Queral Ibáñez, que ha participado en todas menos en la prueba gallega, es decir, lleva tres pruebas y además va liderando lo que es el calendario alpino de montaña, del que suponemos que también se quitarán un resultado. Pues ahora mismo su rival más directo es Santiago Ovalla Fernández, es quizás el que le pueda arrebatar, aunque lo tiene muy muy complicado porque tampoco estuvo en la penúltima cita en Cataluña. Ya los demás pues están a distancia: Fernando Arca Casal, Ernesto Angulo Tiñar, Manuel Perozo Mosquero, Héctor Roldán Fuenteaja, Íñigo Sáez Arguedas, Samuel Ovalla Fernández, Pablo Bonilla Rodríguez y Rafael María Argote Enrique. Son los 10 primeros clasificados. No son habituales de lo que es las competiciones de carrera por montaña, pero sin duda que serán atletas importantes con un nivel muy alto y que tendrán que tener en cuenta en esta cita que va a tener lugar el próximo sábado. Hablamos del maratón alpino de Jarapalos. Tenemos tiempo de hablar del maratón alpino de Jarapalos mañana, y mañana también vamos a hablar de ciclismo. Vamos a retomar nuestra sección de ciclista con Paco Moreno y vamos a hablar de cicloturismo y la filosofía del cicloturismo, sobre todo de algunas citas cicloturistas como es la Pirenaica. Mañana nos vamos a centrar en esta prueba y en la manera en que su organizador concibe el mundo del ciclismo. Una buena manera de estrenar la temporada para todos los amantes de este deporte de las dos ruedas, el deporte del ciclismo, que tantos adeptos y tantas satisfacciones da al deporte en general y al deporte ubriqueño en particular. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Cause I couldn't really stand it, I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me, cause it's true. Cause you like me too much and I like you. Cause you like me too much and I like you. Desde Andalucía.